Vamos ahora a lo que sería el colofón. Yo me quería soportar en los puntos coincidentes. Primero, es innegable que existen diferentes lenguas. Desde el punto de vista científico, como yo lo presenté, la diferenciación de las lenguas se da también por una cuestión de las características de toda lengua viva. Es decir, que continuamente se encuentra mutando, en constante cambio, en constante mejora, recibiendo todo tipo de influencias. Y como consecuencia, podemos llegar a derivar en nuevas lenguas. Hoy en día, nosotros derivamos del latín, y fíjense que tenemos particularidades como el lunfardo, esta forma tan especial de expresarse que tiene que ver con una tribu urbana que son los Flowers, que lo traje a colación justamente porque es muy fuerte esa costumbre que se está gestando, no sé en qué puede derivar. Y también, como ustedes han escuchado de Calle 13 el reggaetón, y ese Atrévete, de lo que es ese modismo que está muy fuerte en lo que es ese estilo de música y lo que es esa zona caribeña que tiene que ver con, vamos a llamarle el modismo chicano, que nosotros de repente lo hemos conocido con un poco de antelación con Urbiler y con Dante Spinetta, que tenían Ilia Curiaque de Valderramas. Ese es un vivo ejemplo de lo que es ese modismo chicano. Y yo quiero soportar sobre eso el hecho de los cambios de las lenguas, sobre todo ese tipo de cosas. También agregamos la cuestión de que la tecnología hoy en día influye y mucho, y lo vemos con el caso del celular y los SMS y la necesidad de tener que acortar texto y acortar palabras. Dentro de lo que es la creencia, está muy en claro que en un momento se dio por el propósito que tenía Dios con respecto al hombre para que habite todo el mundo y conquiste todo el mundo. También tomados con pinzas esto de mundo, con respecto a lo que ya hemos disertado anteriormente, y hablamos también de un cierto universo bíblico que evidentemente pudo haberse dado, que había otras protolenguas con las cuales también se deben haber mezclado estas lenguas de las etnias de los hijos de Noé. Pero en definitiva, nos encontramos con algo muy curioso, y es que en este caso, ya que la lengua es un algo tan particular que recién ahora en esta época nosotros tenemos como ayuda la fonografía como para poder guardar y atesorar todas las riquezas que tienen que ver con la lengua, vimos vivos ejemplos con la cuestión de los temas musicales. Se hace muy difícil porque hablan de dos épocas muy diferentes, que es como que hay cierto punto de inflexión entre un punto de vista y otro, debido a que dentro de los hallazgos arqueológicos pueden llegar a remontarse a 7000 años más o menos, y anteriormente no. Y en el caso de lo que es la creencia, es como que aborda a partir de esos 7000 años hacia atrás y sobreentiende lo que existe hasta hoy. Y entonces ahí es donde nosotros nos encontramos con algo difícil como para llegar a poder encontrar coincidencias. De todos modos, hay algunas coincidencias. Una de las cosas que presenté fue la cuestión de este estudio de las lenguas, de las familias lingüísticas y las protolenguas. Y una de ellas es la proto-indoeuropeo. Yo hice mucho hincapié en el tipo de nombre. Dentro de lo que es de las teorías o lo que es la creencia, una de las cosas que se entiende es que los yapitas o yafitas conquistaron Europa e India. Y según este punto, nosotros podemos estar hablando como que de alguna manera estas personas eran los encargados de acarrear ese lenguaje. Por eso también se lo conoce con el nombre protoindoeuropeo, pero como se remonta un poquito más atrás también, yo supongo que tiene que haber otras acepciones, otras ramas. Lo que también es punto coincidente, que yo no lo dije en el bloque anterior, es que dentro de toda esta teoría se entiende que todas las lenguas parten de una lengua común, que es algo que es coincidente también, que tiene que ver con en el Génesis 1:1, que dice: era entonces la tierra de una misma lengua y unas mismas palabras. En ese sentido, nosotros podemos aventurarnos a pensar que no es tan descabellado llegar a creer y entender y a sostener también, tanto de un punto de vista como del otro, el mismo sentido. Es decir, en un momento evidentemente existió una lengua y en un momento evidentemente empezó a dividirse. Aquellos que creen pueden tener la fe de entenderlo por parte de Babel y que ahí se crea la diferenciación de las lenguas. También se puede llegar a pensar que esas lenguas que fueron dadas por Dios pudieron haber no tenido relación entre ellas para reforzar el hecho de no entenderse. Y entonces, ¿cómo entenderla también como ligadas a una protolengua en ese sentido? Ahí se nos puede hacer un poco difícil, pero como les di ciertos ejemplos también desde un mismo lenguaje como puede ser el castellano, cuán difícil es poder entender a veces a otro no más que viva en un país vecino y manejando la misma lengua. Bueno, imagínense en otra lengua. Nosotros podemos llegar a entender a alguien porque habla lento y tiene la misma raíz, pero cuán difícil es también entenderlo. Lógicamente, si uno hace mucho esfuerzo, o de las dos partes que se comunican, hay mucho esfuerzo, se pueden llegar a entender. Pero no sé si ustedes se han aventurado a escuchar algún noticiero en otro idioma, y hasta idiomas que uno maneje, supongamos escuchar un noticiero en inglés, cuán difícil es entenderlo por todos los modos que tienen esas culturas con respecto a su idioma, cuando en realidad uno está también entiende y maneja ese idioma. Entonces, yo quiero creer que si bien hubo confusión, también la confusión se dio porque se encontraban todos con diferentes lenguas más allá de su raíz. Esto se agudizó, evidentemente, con el correr de los tiempos por las características propias de una lengua. Lo que quiero destacar también es que, según el relato bíblico, cada descendiente, cada familia que se conformó de estos descendientes, que uno lo puede leer con mayor tranquilidad si ustedes lo desean, pueden tener Génesis 9, 10 y 11, y ustedes verán cómo describe, especialmente en el 10, y por eso yo les toqué el tema de cada uno según su lengua, cuando habla de Sem, Cam y Jafet, y habla de cada uno sus lenguas, sus tierras, en sus naciones. Es decir, que cada familia se separó de su consanguíneo, vamos a dar un ejemplo, hermanos que tenían sus familias se vieron con la obligación de separarse por una cuestión de no entenderse las lenguas. Y entonces conformaron así las nuevas naciones. Esto se da muy en claro de lo que es la antigüedad de los distintos pueblos, ¿no? Los pueblos cananitas, los semitas, los amorreos, los jebuseos. Había un montón de pueblos que cada uno tenía sus lenguas. Lógicamente, algunos pertenecían a la misma etnia, como en el caso de los semitas, podemos hablar de filisteos, también el caso de los fenicios, es decir, dentro de lo que es una misma raza de etnia, la particularidad que cada uno manejaba una distinta lengua. Entonces, evidentemente, si uno hasta puede hacerlo así muy grotescamente, contar las familias que nombra la Biblia, entonces podemos ahí ver la cantidad de protolenguas que Dios había creado. Es como para tener una visión de esto que hoy quizás se nos hace un poquito difícil poder llegar a congeniar, más allá de que hay muchos puntos coincidentes, ¿no? El hecho de las familias de las lenguas, cierta característica geográfica de las lenguas, nos hace pensar justamente en que hay una cierta relación, no está tan lejano a lo que se relata bíblicamente, más allá de que se crea o no. Es decir, hasta se puede tomar arqueológicamente y uno esforzándose puede llegar a tener una visión un poquito más acabada sobre el tema, con otro sesgo, con otras posibilidades de otras visiones. Entonces, realmente interesantísimo esta cuestión. La idea mía es ampararme justamente argumentativamente en esto, más allá de que soy un creyente y más allá de que también mi creencia está dentro de lo que es la ciencia, porque de alguna manera cuando uno investiga, los mismos investigadores tienen fe en lo que hacen, más allá de que tienen hipótesis y todo ese es lo que es el sistema o el método hipotético deductivo, pero más allá de todo eso hay que ponerle un poco de fe a lo que uno está haciendo, como diciendo, si bien pienso que las cosas son de esta manera, si pueden derivar en tales o cuáles cosas, hay que depositar también confianza, que puede ser entendida también como fe. Y en mi visión, yo justamente quiero tener una visión muy positivista de esto y entender como que evidentemente en un momento hubo un gran cambio ligado a lo que es la lengua y que evidentemente esas lenguas después derivaron en otras como hoy en día nosotros lo podemos vivir y hasta muy en carne propia, como es el caso de nuestra lengua, una lengua que fue tan diversificada, donde se encuentran tantos países y con tantos modismos, nos damos cuenta justamente ante qué particularidades nos encontramos. Y qué rico puede ser estas cuestiones idiomáticas. Otra de las cosas también que quería destacar, observen ustedes que por cuestiones de las conquistas también Francia pudo llegar en Argelia a dar su francés, o en Canadá, los belgas en Bélgica, perdón, los belgas en el Congo belga, para nombrar otros casos, de España en todo Sudamérica, Inglaterra en lo que es Norteamérica. Hay muchos casos en donde las lenguas de alguna forma fueron exportadas y entonces ganaron nuevas conformaciones lingüísticas. Ni hablar lo que tiene que ver también a estas particularidades de la lengua que yo no profundicé. Hablé solo de lenguas francas, pero están las lenguas criollas, los pidgin, que no son más que las ciertas mezclas que se crean entre lenguas. Y cómo nosotros los estamos viendo, cómo las cuestiones de cierta soberanía o de cierto respeto con otras, con ciertas etnias, como puede ser el pueblo quechua, y cómo se respeta en esa zona también el lenguaje, y cómo se enseña en forma bilingüe, más allá de que se lo reconoce como un dialecto, y qué connotaciones tiene, y qué consecuencias tienen los chicos. Recién cuando escuchábamos a Sixto Palavicino, cuando habla con el nene, le habla en quechua y el nene le responde el nombre en conformación español. Es algo realmente para destacar, y una de las particularidades que tiene justamente esa zona. Bien, yo entiendo que otro programa más en el que se intentó buscar muchas coincidencias, en donde son innegables muchas de esas coincidencias, donde de alguna manera, lógicamente, faltará mucho tiempo como para llegar a ver mucho más a fondo sobre el tema. Es un tema muy difícil, imagínense que arqueológicamente, como la lengua se maneja en forma hablada, o la mayor parte del tiempo se maneja en forma hablada, es muy difícil poder tener hallazgos arqueológicos sobre la misma. Pero haciendo los estudios que se han hecho, dentro de todo se ha sabido bastante, y es una cuestión que a mí me alegra entender que, aunque muchos quieran alejar la ciencia de la creencia, y aunque muchos quieran alejar la creencia de la ciencia, para mí siguen ligados. Me quiero despedir de ustedes, quiero agradecerles prestar sus oídos, su comprensión, por sobre todo su comprensión, el hecho de soportarme en estas conjeturaciones, y en cierto modo hasta compartirlas. Yo no tengo más que agradecimiento. En muchos casos he recibido felicitaciones. A mí me gustaría una mayor ámbito de discusión. Por eso siempre repito el correo fmreventar@gmail.com, como para poder seguir ampliando este tema. Me gustaría también que en cierto modo puedan participar a través del correo, dando textos y enriqueciendo esto, que tiene por intención, justamente como dice ese separador, ese pisador del programa, es el ecumenismo con la ciencia. Bueno, agradezco a todos los que hacen posible este programa. Mando un saludo muy especial a mi hija, porque hoy cumple sus 14 añitos, a Yelén, que sigan con bendición. Y nos vemos el próximo programa. Esperemos que tengamos la invitada, que está viendo cómo se configuran los astros para poder venir. Y esperemos que salga todo bien. Así que hasta el lunes que viene los dejo con un tema que tengo entendido que está escrito, cantado en francés, y espero que les guste. Chao. Bueno, no, falsa alarma, no tenemos el tema en francés. ¿Saben qué quería hacer? Como este tema siempre estuvo de fondo y medio se perdió, vamos a escuchar el Dueño Antiguo de las Flechas, que está con un dialecto toba. Chao. Indio toba. Llanto de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio toba, se han ido tus caciques, chiriguanos, avipones, mucovíes. Sombra de coctaimueto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre.